¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Agustín, ¿qué haces? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien por acá. Y bueno, ¿qué sensaciones y bueno, qué cosas te pasan por la cabeza y por el corazón después de publicar este libro que bueno, que lo venís trabajando ya hace mucho tiempo? Son como un montón de sensaciones, es cierto, porque es un trabajo de 8 años que concluye, por lo menos en su primera etapa, que tenía que ver con mi intervención directa, que era escribir, digamos. Y ahora empezás a tener devoluciones desde el otro lado, ¿no? De gente que lo estaba esperando, como vos decías, de gente que lo compró en la preventa, me mandan fotos a las redes sociales mostrándome que ya lo tienen en su poder, algunos ya empezaron a leerlo, entonces te comentan que había cosas que no sabían. Es muy raro, sobre todo por alguien como yo que no soy escritor, digamos, yo me dedico a otra cosa y pensar que en los tiempos que corren y con las dificultades económicas que vos tenés, una editorial le dio bola a alguien que no es escritor, bueno, parece un poco como muy raro. Entonces, las mezclas de sensaciones son montones, sí, un montón. Hola, ¿cómo estás, Paula? Te ¿Qué saluda. haces, Paula? ¿Todo ¿Cómo te va? bien? Bien, Y ¿vos? bueno, tengo la pregunta ahí del millón. ¿Diego por Diego Maradona también? Sí, nací en septiembre del 81. Justo un mes después de que Diego fue campeón con Boca del torneo metropolitano. Así que, bueno, cuando mis viejos se enteraron que iba a ser el varoncito de la familia, me pusieron Diego, como montones de chicos del año 81. Olvídate, Sí, sí, sí, sí. olvídate. O sea que viene medio de herencia también este fanatismo. Sí, viene de herencia y viene desde la cuna. Sí, tal cual. Papá hincha de Boca, fanático de Diego también, así que bueno, es una cuestión que vino. Pero después, por otro lado, también podría ser que en el camino yo hubiese mirado otro deporte o algún otro jugador. Entonces, también hubo una parte ahí aleatoria que siguió el mismo rumbo. Sí, no, y hay como en vos siempre hay un trabajo y un amor hacia Diego. ¿Por qué lo mencionaba esto del fanatismo? Porque inclusive tuviste la oportunidad en un momento de que se le mandara un video a Diego Maradona, ¿no? De vos creo que pidiendo una calle, puede ser, o algo así. Lo que eso fue una movida increíble, mirá, fue una movida que se hizo en un cumple de Diego, yo no me acuerdo cuál, pero ponele hace como 10 años atrás, de un montón de fanáticos y a través todo motorizado por una persona que estaba con él en los Emiratos Árabes cuando Diego dirigía el Old Wolves, creo. Entonces pudimos mandar videos cortitos y él lo que hizo, esta persona fue una compilación, puso uno atrás del otro enganchados y recibió Diego ese regalo de cumpleaños. Y lo gracioso es que yo fui hasta la calle Maradona, acá en Santa Rosa, fuimos Ah, con algo mi así, señora sí. y lo filmamos. Y lo increíble es que el video dura como 40 minutos en total. Y una de las pocas veces que Diego hace algo mientras ve el video es cuando yo estoy contándole que estoy en la calle con su nombre. Entonces fue como un premio doble, no solo a Diego poder contarle desde su calle, sino además su reacción cuando ve ese pedacito del video. Así que bueno, nada, fue una emoción muy grande también. Y después de bueno de muchos años de trabajo y de recopilación de datos pudiste sacar este libro que bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar al comprarlo y bueno y empezar a leerlo? Agustín, el libro tiene aproximadamente 1.000 partidos, que son todos los oficiales, amistosos y un tercer rubro que yo denominé otros, que son partidos a beneficio, despedida de jugadores, bueno, y todo lo que entra en lo que queda como por fuera de los amistosos y oficiales. Lo que se van a encontrar es una compilación inédita de todos los partidos de Diego, porque en la web no se encuentra, pero además detallados. Y dentro de esos detalles, con detalles que se desconocen o que en realidad se creen que van como por otro lado. Por ejemplo, cuando vos ves el video de Diego haciendo el precalentamiento contra el Bayern Múnich, Sí. el común de la gente cree que Diego está haciendo el jueguito, los jueguitos, el calentamiento con Life is Life de Opus, ¿no? Sí. En realidad, esa historia es posterior. Diego está haciendo el calentamiento con Life is Life en vivo por una banda de covers que está tocando en la pista de atletismo. Que era en la final de esa Copa de En la Europa. semifinal de la Copa UEFA Semifinal. 88-89, exactamente. Después, cuando se consigue el video original, quien lo consigue le pone una versión en vivo de Opus del año 84. Entonces, queda como que Diego lo está haciendo con la versión en vivo. En realidad la versión en vivo de Diego es con una banda de covers. Entonces yo no solamente tengo esta historia, que es desconocida, sino que además tengo quién es la banda, por qué estaban tocando ese día. Entonces te cuento el detrás de escena del Life is Life, digamos. No es la versión original de Opus, sino de una banda en vivo. Bueno, ¿Sos un Balmaceda de la parte deportiva, podríamos decir? Soy un detallista de Diego, eso es lo que pasa. Lo que me pasa es que soy un fanático de Diego, que lo que traté de hacer es poner en conocimiento de un montón de gente a la que le interesan las estadísticas y la que les interesa el personaje de Maradona, las cosas que hoy cualquier jugador tiene en la web. Yo siempre digo que hoy el 4 de Turquía tiene sus estadísticas oficiales. Y Diego, por ser el último jugador de ese tamaño de jugador de la era previa a Internet, no lo tenía. Claro. Entonces había muchas discusiones de partidos. El gráfico, por ejemplo, que salía una vez por semana, salía los lunes en Capital Federal y en el resto de los días de semana en el resto del país. Entonces, si había un partido entre semana, muchas veces se cotejaba y te decían, el partido se jugó el martes. Y después resultó que el partido había sido un jueves. Entonces vos ya tenías un error de fechado de 2 días, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces yo lo que hice fue, con los diarios semanales y los diarios, digamos, de Buenos Aires y el resto de las provincias, fue ubicarlos donde corresponde y empezar a encontrar detalles que no se conocían. Diego, Camila, te saluda. Y un poco que estás contando, Camila, estos detalles, ¿no? Contanos un poco cómo fue justamente toda esa etapa, esa fase previa para llegar a este libro. Digo, este trabajo de recopilar info, diarios, ¿cómo fue? Imagino que también has tenido que tomar, ¿no?, decisiones y decir, bueno, esto sí, esto no. ¿Cómo fue un poco esa previa? Sí. Bueno, la primera gran discusión o decisión personal fue hasta qué periodo de tiempo. Porque Diego, después de retirado de futbolista, fue técnico, y durante su carrera como futbolista fue técnico, y yo tengo toda su carrera como técnico, entonces dije, ¿lo incluyo o no lo incluyo? Pero además después jugó show ball, siguió jugando partidos a beneficio, siguió jugando partidos de despedida de otros jugadores. Entonces hubo un corte que tiene que ver con él, con su carrera como futbolista profesional. Entonces, la primer gran decisión es esa. Y después, en el medio van surgiendo cosas que, digamos, que el camino te va planteando. Yo, por ejemplo, había podido trabajar en Buenos Aires previo a pandemia, mientras estudiaba un posgrado, toda la carrera con los diarios locales, ¿no? Clarín, La Nación, Popular. El problema se plantea cuando Diego se va a jugar al exterior y juega 7 años en Italia. ¿Cómo hacía para conseguir día por día diarios digitales italianos, ¿no? Para esto, de ir revisando día a día qué había pasado y si aparecían partidos nuevos, entrenamientos, bueno. Entonces me tuve que suscribir a diarios italianos con tarjeta de crédito, con la conversión al dólar oficial, con los impuestos que se fueron agregando en el camino para las compras con dólares, empezar a aprender un poco italiano, porque hay palabras que son muy similares y otras no. Entonces, en el medio era esto, ir día por día. Un día no había nada, un día no había nada, y al tercer día encontrabas un partido amistoso nuevo, que no tenía detalle. Bueno, entonces, todo viste una maquinaria para ver qué entendía yo de eso, usando traductores, pidiéndole amigos que me tradujeran. La verdad que el camino fue muy largo, pero fue sumamente divertido en el medio. Y además, con el agregado que antes, lamentablemente, por esto que decía de la falta de internet, la falta de medios para televisar los partidos acá en Argentina eran el domingo por la mañana, era muy temprano, pasaban un partido solamente por fecha. Sí. Y no hay material, o sea, más allá que recién ahora se empiezan a encontrar material de partidos enteros, imagino que hace 7 años atrás, no sé cómo hacías para ver un partido que por ahí no estaba subido a internet, cómo lo conseguías. Exacto. Bueno, eso, Agustín, eso es un tema que yo por ahí discuto con gente que sube infografías de Diego y te dice, Maradona en Argentinos Juniors dio 250 pases gol. Claro. Yo tengo muchísimos menos. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabes que dio tanta cantidad de pases gol? Pero no porque vos no lo puedas tener, porque el que sabe de Diego soy yo. Me encanta que me cuentes cómo. Entonces, lo primero que vos sabés ahí es que los partidos de Diego en Argentinos Juniors no existen. Existen 2 o 3 nada más, muy poquititos. Entonces la posibilidad visual de ver si es un pase gol casi que no la tenés porque los partidos en video no están. Y después, lo que yo hacía era trabajar con los diarios. Entonces vos decías Clarín. Bueno, Clarín, imagínate que hasta la época que Diego queda fuera del Mundial de Argentina 78, la cobertura de los medios nacionales argentinos juniors era un recuadrito, casi un edicto, digamos. Una sí, cosa ni iban distinta. A ver los partidos. Ni iban a ver los partidos, y a veces era una reproducción de un diario que se copiaba lo mismo en los otros diarios. Entonces, cuando yo encontraba que había un pase-gol de Diego, trataba de reflejar esa información buscando en todos los otros diarios de tirada nacional. Entonces digo, bueno, si sobre 4 diarios, 3 te dicen que fue pase-gol, bueno, fue pase-gol. Con la época más actual, si se quiere, era más fácil. Había que recurrir a los videos, entonces ahí vos podías darte cuenta si efectivamente era un pase-gol o no. Entonces, en el medio, insisto, por mi forma de laburar, porque soy muy detallista y todo, hubo que además revisar muchísimas bases de datos para finalmente decir si fue o no pase gol. Y uno puede decir, bueno, ¿qué importa? Pero a mí me interesa saber cuántos pases gol dio. Porque si yo erro en eso, tranquilamente me pueden decir que los goles que hizo no fueron tantos o que la cantidad de partidos que jugó tampoco fueron tantos. Entonces, la idea era que el relevamiento fuera lo más preciso y certero posible. No, y además, con la certeza y ser tan preciso en este sentido, que es un libro de estadística. O sea, si es un libro de estadística, tiene que ser lo más preciso posible. Sí, claro. Y además, me llamó la atención para bien que la portada del libro es una foto inédita de un festejo de Diego, el gol de la final. Lo que pasó ahí en el medio también es un tema. Las fotos que vos comprás para los libros tienen derecho de autor. Vos claro. No podés agarrar una foto cualquiera, entonces tenés que comprar la foto. Las fotos se venden a precio dólar. Y una cosa es las fotos del interior del libro y otra cosa son las fotos de portada, digamos, en precios, ¿no? Entonces, ya ese es otro tema que tenés que empezar a pensar en mucha cantidad de pesos dólares. Y después es un poco lo mismo. Los archivos disponibles de fotografía son muchos del exterior y es un tema comprar por lo mismo, por los dólares, los impuestos, etcétera. Entonces, yo la comunicación que tenía, hay fotos que son del Gráfico y del diario La Nación. La portada es del Gráfico. Entonces, yo agarraba y les decía por mail, encima por mail, digamos, tienen una forma de tratamiento bastante arcaico, entonces te atendían solo por correo electrónico. Bueno, necesito una foto de Maradona inédita para hacer portada de libro y te mandaban una fuera de foco. No me sirve, está fuera de foco, maestro. Vos trabajás con fotos, me está mandando una foto fuera de foco. Bueno, hasta que por fin da. No sabés lo que fue ese proceso también. Hasta que dimos con esa secuencia, que es una secuencia como de 10 fotos, es una ráfaga de fotos del fotógrafo del Gráfico. Hay una muy conocida de Diego donde se le ve la boca sonriendo. Y esta es, o segundos antes o segundos después, que van a ver que la boca de Diego está tapada por su mano y por la copa. Entonces, bueno, nada, la idea también era poner fotografías inéditas, sumar a todo lo inédito del libro, inédito desde las fotos también. Así que todo un trabajo de búsqueda y selección de fotos también súper interesante. De la pasión, que decía aquí mi compañera Camila, y también de la entrega de tanto tiempo de dedicarte a esto. Y creo que al mismo tiempo también tenías otra vida. ¿Cómo hacías en este sentido para dividir tu tiempo neto de sobrevivencia las 24 horas? Miren, hubo un periodo que fue sumamente interesante, que fue cuando les contaba del posgrado que hice en Buenos Aires. Yo cursaba viernes y sábado una vez por mes. Sí. Entonces me iba un día antes a Buenos Aires los jueves y el jueves me internaba en la Biblioteca Nacional. Imagínense que era la única chance que yo tenía mensual para adelantar con el libro. Sí. Entonces ahí tenía acceso a la colección completa del Gráfico, a Clarín, La Nación. Entonces disfruté tanto el proceso de escritura que yo me metí a la biblioteca a las 9 de la mañana y salí a las 9 de la noche. Y a veces no iba ni al baño. Me metía tanto en eso y en los datos que encontraba y... Bueno, y ahí está la señora y la hija y la familia y los amigos que bancan y que apoyan y que están un poco a la expectativa. Pero insisto, fueron 7 años de laburo y en el medio hay muchísimo dinero invertido y ganas y frustraciones, porque de golpe yo pasé que este año iba a presentar el libro en la Feria del Libro a que no llegamos a la Feria del Libro. Y en el medio, imagínense que lo que yo les dije al principio, yo no soy escritor. Claro. Y que ¿Quién te ayudó en eso? ¿Cómo fuiste plasmando? Porque viste que no, es lo que le decía a los chicos. Una cosa, yo también me encantaría escribir un libro, pero siempre tengo mis temores de, nada, ¿cómo escribir? ¿Cómo se escribe? Porque una cosa es lo que uno escribe y otra cosa es escribir para un libro, ¿no? Es otra historia. Bueno, y yo te sumo, Paula, yo te sumo una más. Y que encima te contrate una editorial. Claro. Porque, digamos, yo podría haber hecho una tirada... Tiene como otro peso. Claro, yo podría haber hecho una tirada independiente del libro. Así como gasté plata en fotos, hubiese ido a una imprenta, cualquier imprenta local, te lo encuadernan, te lo imprimen y sale, chao, y se acabó. Bueno, yo tuve hasta esa suerte, digamos, que parece un poco raro. Paula, que hemos charlado muchas veces de música, es como sí. Si mañana hubiese venido Sony a pagarme una gira por Estados Unidos y hacerme el DVD oficial. Y decís, flaco, ¿cómo hiciste? No sé cómo hice. Mandé 2 millones de correos electrónicos y hubo algunas editoriales que quedaron en el camino, grandes, increíblemente editoriales grandes, y terminé publicando con Continente, una locura. Insisto, por no ser escritor. Y en el medio, ¿qué me pasó? Me enganché con la escritura. Aprendí a escribir mucho en este posgrado que hice en Buenos Aires. Después, obviamente, las editoriales tienen una persona que corrige, te ayuda en cuanto a formas y estilos, etcétera. Yo en el medio fui aprendiendo y tratando de perfeccionar la técnica y salió. Y así como salió, está a la venta y es un sueño que no se puede creer. ¿Tuviste en algún momento el miedo ese del ojo en blanco? No. Tenía el miedo de en algún momento cortar el libro, porque el libro definitivamente salió con 350 páginas y podría haber tenido 1000. Claro. Entonces, la verdad es que inicialmente, por lo menos con este libro, no me pasó eso de la hoja en blanco. Que sí, por ejemplo, me pasó, que hablábamos con Paula recién, cuestiones de música. Cuando me he sentado a escribir canciones, sí me pasaba lo de la hoja en blanco por momentos hasta que arrancaba. Bueno, acá no pasó. Y pasó al revés, hubo que ponerle un corte al libro. Y acá tenés para 2 o 3 ediciones más, porque desde tanto que años trabajando. Es que se le podría haber agregado material, sí, sí, claro. Tranquilamente. Y les cuento un detalle que anda dando vueltas por ahí. Yo empecé a trabajar en el segundo libro de Diego. La idea es escribir cuando Diego vino a La Pampa y sacarlo el año que viene, que van a ser los 30 años de eso. Y me senté a escribir y escribí 50 y pico de hojas en un saque. Entonces, y ahí sí es mucho más texto que esto. Esto tiene, el libro de las estadísticas tiene recuadros, tiene datos numéricos. El de Diego en La Pampa es texto. Y me senté a escribir 50 y pico de hojas de un saque y me pasó un poco lo mismo. ¿De dónde saqué yo 50 y pico de hojas sin parar? Bueno, salieron, qué sé yo. La inspiración que creo que solamente despiertan cuando sos tan fanático de alguien o en este caso de Diego, que bueno, tantas historias por contar, más esto cuando vino a nuestra provincia. Diego, sí, la fuente de inspiración sin duda es Diego, sin duda. Y que se vayan a cumplir 30 años, es una locura, pero la edad de quien te está hablando, mirá, a este extremo llegamos, pero digo, y ahora, ¿qué paso sigue en esta presentación del libro? ¿Dónde lo podemos conseguir? Si ya en cualquier momento ya está en la venta, ¿y en qué librerías de aquí de la ciudad? Mirá, hoy justo hablé con la gente de la editorial, la preventa sigue. Bien. Porque la editorial te lo manda por Mercado Libre, o sea que cualquier cosa se pueden comunicar o conmigo personalmente. Bien. Los datos también están en la página en Facebook, en calle Diego Maradona, también encuentran los datos, o la gente de la editorial. Bien. Hoy a la mañana hablamos, empieza la distribución en las librerías, pero bueno, viste que eso también es un tema, porque sí. Capital Federal empieza vacaciones la semana que viene, entonces yo no sé si empezarán una distribución en Capital Federal porque están en vacaciones, si empezarán con la distribución, si se quiere, de las librerías como más conocidas, si empezarán por determinadas provincias o a todas irán al mismo momento, la verdad es que eso no lo sé, lo que sí sé es que la idea es ir cubriendo todas las provincias de a poco, inclusive ya hemos hecho envíos al exterior, y espero tenerlos acá en Santa Rosa cuanto antes. Yo me imaginaba, la semana pasada pasé por la librería que queda en la cuadra de la catedral, la librería nueva, sí, y me imaginaba el libro en la vidriera, ¿no? Entonces digo, qué bueno estaría, pero supongo que será muy, muy en breve, y los que se animan a comprar por preventa, que hay mucha gente que no se anima todavía porque es una operación por Mercado Libre, el libro los 3 o 4 días está en su domicilio, así que cualquier cosa lo pueden hacer por ahí. Bueno, pueden alquilarlo por ahí entonces. Y bueno, y cuando llegue a Santa Rosa, te esperamos a que vengas aquí del estudio y presentarlo. Y bueno, si se puede dar la posibilidad de sortear algún ejemplar también, sí, si no, dale, no hay problema. Sí. Cuenten bueno. con un ejemplar para tener ahí en la radio y para que podamos sortear. Sí, dale. Excelente, bueno, muchísimas gracias realmente, Diego, un gustazo, bueno, encontrarte ya desde este lado, desde otro lado, no sé de qué lado te vamos a entrevistar ya la próxima vez, porque la verdad que sos multifacético. Bueno, pero ves, es eso, es la pasión que le pongo a las cosas que te van llevando por estos lugares, charlar con gente con la que uno no esperaba charlar nunca, hacer actividades que la verdad es que no hubiese esperado nunca. Y que las cosas lleguen a donde han llegado. La verdad es que se te empieza a ir un poco de las manos, pero insisto, un poco es la pasión invertida en todo esto, y sin duda que la fuente de inspiración que es Diego colabora y mucho para que todo termine en esos lugares. Te mando un abrazo enorme, Diego, y gracias por estos minutos. Un beso grande a los tres y gracias por la bola de siempre.